18 de agosto, hablando de novias. Y si llueve sin nombre, aquí mismo te refugias, en los lavaderos de esta fuente Gontar, que fíjate qué primorosos son y el buen techo que tienen. Pero yo sé que tú no le tienes miedo a la lluvia, puede que llueva cualquier día de estos. ¿Vistes cómo se puso el cielo ayer por la tarde? Se cubrió todo de nubes y se levantó un viento fortísimo, y han bajado las temperaturas. Esta mañana casi hace frío. Mejor así, porque todo se disfruta más y el cielo con nubes en estas sierras es bonito. Ayer quise llevarte a la Nogueruela, el arroyo donde Luis tiene su huerta. ¿Te acuerdas qué tempranito lo oímos salir del pueblo con su burriquilla? A las 6 de la mañana ya iba Lucera camino de los huertos. Todos los días se van a esta hora y regresan a las 12 del mediodía. Y no creas que en ir tardan una hora y en volver otra. 2 horas necesitan ellos para recorrer el camino hasta los huertos. La Nogueruela está lejos y el camino es peor. Tengo que llevarte. Es el primer camino que quiero que recorras por esta sierra, porque es el camino que anda Lucera todos los días desde que vive con Luis. Para que vayas conociendo estos terrenos con la ilusión de Lucera en tu corazón. Con una ilusión en el corazón, la vida es más hermosa. Y la belleza de estos paisajes y rincones adquieren un encanto especial cuando se recorren llevando en el corazón una bonita ilusión. Ayer no te llevé por el camino de Lucera porque esa senda es mala. Yo no sé cómo la guapa Lucera la puede recorrer sin caerse. ¿Qué quieres saber más cosas de ella? Te llega su perfume con toda seguridad porque la tienes a 2 pasos. Y, además, ya te ha oído refunfuñar y tú la has oído a ella. Yo sé porque os he oído a los dos. Le contaremos luego a la princesa y al bandolero las cosas bonitas que estamos viviendo por aquí. Si estuvieran, serían felices como nadie, con lo que les gusta a ellos estas aventuras. Te voy a adelantar algunas cosas. Ayer vi yo a Lucera. Cuando regresaban de los huertos de la Nogueruela, me los encontré a los dos. Venía yo a llevarte a dar una vuelta y al estar contigo y al encontrarme con ellos cambié los planes. Me fui con Luis y con Lucera y conocí su cuadra. Vi su pesebre, el maíz verde que come, vi los frutos y hortalizas que traían del huerto y les hice algunas fotos. Con su carga de cosas y con Luis subido sobre Lucera, sin su carga y sin aparejo, en la cuadra, asomada a la ventana de su cuadra, Lucera es guapa. Cuando la veas te asustarás. Está lustrosa, tiene el lomo redondico como tú y es casi tan blanca como la nieve. ¿Y sabes lo que me ha dicho Luis? Que quiere conocerte. Le está buscando un novio a Lucera. En este pueblo ya no hay más burros que tú y ella. Si por alguna causa un día de esto se muere Lucera, se acaban los burros para siempre en Segura de la Sierra. Y en otros tiempos, en este pueblo todo el mundo tenía burros, pero ya no hay ninguno. El último es Lucera y ahora tú que estás de visita por unos días. Y Luis quiere que su burriquilla tenga hijos. Un pollinillo o dos de color tuyo y con la sangre de los burros granadinos. Tiene Luis 2 nietos y anda él ilusionado en regalarle un retoño de Lucera. Por eso te decía que Luis le está buscando un novio a su burriquilla. Me ha dicho que tú podrías ser el novio perfecto y aprovechando que ahora vives aquí. Como ya te decía antes, ni Luis ni Lucera tienen dónde escoger. Aquí ahora mismo no hay nada más que un burro y eres tú. Pero cuando se han enterado de que eres tú, piensan que ha sido un milagro del cielo, y el milagro es su dama de la cumbre. Es que un burro como su nombre se encuentra una vez en la vida, si es que se encuentra, es lo que me ha dicho Luis. ¿Y sabes qué pienso yo? Que para Lucera no existe un novio en el mundo mejor que tú. Ya te he dicho que Lucera es guapa, tiene solo 4 años y rebosa salud. ¡Qué suerte hemos tenido! Sin nombre.